pretenden. Pretenden que escriba como un guarda jurado o como un diccionario antediluviano. Pretenden que escriba poemas inmóviles, sin gacelas, sin aves en el aire, dándome la espalda, sin tuneladora. ¿Cómo escribir con orden si mi cabeza es un cesto de ropa sucia, si mi mente es un mortero? ¿Cómo escribir sin pájaros si lo único que quiero es romper la puerta de la jaula de la literatura? ¿Cómo escribir sin niños, sin púas, sin alerones? No puedo escribir como un idiota, me dicen, pero lo dicen ellos, los tipos serios que sueñan tan en serio que no saben viajar sin cortaúñas, que nunca entenderán a los salmones, cuando a mí lo que me gusta es escribir como lo hacen los idiotas que se enamoran de una vocal con forma de mujer o de un verbo cargado de violines silvestres. Porque yo cuando escribo poemas quiero ser niño avión, quiero ser ciervo poeta, quiero sacar a mis versos a pastar en la nieve de una página. La poesía es una rama sin pájaro. Tú pintas a tu halcón o a tu paloma, al búho, al estornino o a la cigüeña. Elige el pájaro que quieras y permítele hacer. Pósalo en el horizonte o vuélalo a tu gusto. Pero nunca, nunca permitas que nadie te diga qué debes hacer con tus versos ni con tus aves.